ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev. Hoy junto a Diego Lenger vamos a hablar de los libros. El 25 de mayo, el 17 de mayo o el 18 de mayo, en realidad, esos días que nos atraparon entre el celeste y blanco de esta semana, con el tema del campo, con la cosa de la patria, con los colores que distinguen, pero sobre todo, y vuelvo al primero de los temas, con los libros, que es uno de nuestros temas favoritos, ¿no? ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? Bien, contento, feliz, porque es un tema que siempre nos, nos reúne, nos agrupa. Sí. Los libros, las bibliotecas. Sí, los... sobre todo las semanas en las que Boca gana y sigue pasando, está todo bien. Adelante. Bueno, pero es algo permanente eso, digamos, ¿no? Una semana u otra no cambian la cosa. Es insoportable moralmente esta conversación. En fin, esta semana estuvimos como encerrados como una especie de corchea, o de corchetes más bien, o de paréntesis. Tanto el domingo 25 de mayo como el domingo 18 de mayo tienen un significado con eso que se llama la patria. Son celestes y blancos. El 18 de mayo fue el día de la escarapela y el 25, bueno, es un día, como todos sabemos, de fundación, refundación. Algunos encuentros y muchísimos desencuentros, ¿no? Claro, vos sabés que, por ejemplo, el 25 de mayo es muy recordado y celebrado acá en Buenos Aires, sí, donde estamos haciendo este programa, digamos, en cierta medida. Pero en el resto del país se prefiere celebrar más el 9 de julio. Así es. El 25 de mayo es considerado por algunos un día muy porteño, porque en realidad fue una cosa que pasó acá. Así es. Y que luego se trató de imponer. Bueno, hay algunos resquemores aún. Parece mentira, pero a 2 siglos de esta gesta, sí, digamos, hay más unanimidad en las provincias con el 9 de julio que con el 25. Sin embargo, este 25 de mayo fue particularmente rosarino, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que es un toque de atención para toda la historia de la patria, ¿no? Pero para abrir hoy este tema que es tan agradable, que es hablar de libros, y yo después te propongo que vayamos tirando algunos títulos como para poder compartir con nuestra gente, me parecía piola destacar dos cosas: cómo los colores nos unen y nos desunen, ¿no? Cómo el amarillo y el azul, o el blanco y el rojo, o el rojo y el azul, pueden generar discusiones, que además siempre pasa con el celeste y blanco, ¿no? Que muchos usamos para distinguirnos o para unirnos. Que es un tema además que se remonta a varias decenas, digamos casi ya 2 siglos, desde cuando empezamos a utilizarlos para distinguir nuestro propio batallón y se convirtieron en colores políticos, el celeste y blanco. Sí, yo tengo que decir que por lo menos los últimos 25 años, este es el momento en el que siento por primera vez que siento una afinidad con esos colores y un sentimiento genuino de patria. Porque como me crié de medio de dictaduras, en realidad para mí la bandera y el himno y la escarapela estaban asociados a lo castrense. Claro, sí. Y fue muy embromado salir, sí, de eso. Me llevó mucho tiempo y creo que al país le llevó mucho tiempo. Yo creo que más allá de mundiales o de cositas así, ahora hay, después de tanta continuidad democrática, hay como una sensación de que es de todos la... la, sí, patria, y no es como decía Sábato, que con mucha razón para su época histórica, que ya pasó, que la patria... Por suerte. Sí, que la patria es el país de los militares. Así es. Pero durante el siglo XX fue una realidad. Ahora, vinculemos el celeste y blanco con la música. Hay una marcha que es muy querida. ¿Hay, no? ¿No hay marchas queridas? Sí, es un hay marchas queridas, pero no es una marcha. Ah, bueno, está bien, bueno. Es un aria. Es un aria, bueno, bien. Entonces, no es una marcha, es un aria, Aurora. Es un aria de una ópera. Ah, bueno, vamos. De, dale, Héctor Panizza. Ajá. Una ópera que no sé si estaba en castellano o en italiano, y que es de principios del siglo XX. Yo creo, no sé si se escribió para... La verdad, debería haber estudiado el tema, pero no sé si se escribió más o menos para la época del centenario o algo así. Lo que sí sé es que se estrenó en el Colón. Y no sé si se repuso. En los últimos años alguna vez se hizo. Aurora es un aria. Y nosotros la cantamos en la escuela primaria, pero es muy difícil de cantar justamente porque está pensado para soprano solista y orquesta. Aurora. Alejandro Terán tiene una agrupación que a mí me resulta muy simpática, que se llama Hipnofon, que suele convertir este tipo de canciones o de arias o de tonadas en algo muy agradable y en algo muy parecido a un vals o a música de salón. Sí, hipnofón, digamos, desde la etimología griega, sería algo así como un sonido hipnotizante, un sonido ensoñador, digamos, de sueño viene, ¿no? Hipnos y fón. Y acá hizo un hipnofón con Aurora. Así es. Es justamente lo que sucede con Aurora, que está hecha por Hipnofon, con que abrimos hoy el tema del que vamos a aprovechar el espacio para poder recordar libros y canciones en estas fechas patrias. El vino en tibio, sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor. Gitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también. Y los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Este es un himno. Sí, iba a decir lo mismo. Esto no es Aurora, pero debería estar como himno. Debería formar parte. ¿Cómo se llama el catálogo de las canciones que cantamos en las escuelas? No sé, ¿himnario? El himnario. Déjame decir algo que por ahí, sí, para explicar esta diablura. ¿Sabes quién era Titibilus? ¿Titibilus? Titibilus. ¿No escuchaste hablar de Titibilus? No, nunca. Y no. Porque nunca debes haber sido un monje en la Edad Media. No. Porque en la Edad Media. Sí. Había un personaje muy popular entre los monjes que estaban en los monasterios, era, sí, Titibilus, que era un diablito, sí, que digamos que era el que se robaba las notas de los monjes que se quedaban dormidos cuando tenían que estar cantando en laudes o en maitines. Nah, qué buen cuento. Claro. Bueno, acá metió la cola algún diablito, y por esas cosas, por esas diabluras de la informática y de internet, en vez de Aurora escuchamos Los Libros de la Buena Memoria, que venía a cuento de esto de los libros y de las bibliotecas. En realidad queríamos escuchar a Aurora, que la vamos a escuchar ahora, y una oyente, que casualmente va a ser dentro de un rato nuestra entrevistada, la señora Silvia Glosser, llamó para aportar un dato, y es que la ópera de Panizza, Aurora, efectivamente se estrenó en 1908, el año de la inauguración del Teatro Colón, sí, en italiano, y se repuso varias veces. O sea que Aurora, en realidad, es en italiano. Es una ópera que habla del nacimiento de la patria y todo eso, y es en italiano. Es como una muestra más de la contradicción del ser argentino. O de la coherencia argentina. Sí, también. Bueno, ahora sí, entonces, Aurora. Hagamos punto y aparte y digamos que después de lo que, de la importancia de Aurora para todos nosotros y nuestros corazones y nuestro crecimiento, conviene hablar de lo mismo, pero trasladado a lo que fue el Flaco Spinetta. No quería que pasáramos a Aurora sin antes hacer la oración del día dirigida al Flaco y volver a agradecerle que esté ahí y que en momentos como ese o como este haga lo que hace, ¿no? Yo sigo esperando que en esta transición que está teniendo ahora esté encontrando una vuelta más para que regrese y nos ilumine y nos muestre el camino como hace siempre. Dale gracias. Thank you. enojada. Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Quiero decir que todo esto es posible gracias a que Facundo Acuña hace la puesta en el aire en FM en Tránsito, a que Camilo García hace lo mismo en FM La Tribu y a que nuestro querido Checho de Gaiman hace lo propio en Radio Arte en Chubut en Gaiman. A que la artística y esa locura desenfrenada que escuchamos a veces como esta, por ejemplo, este separador que acabamos de escuchar, es obra de la locura de el Pato Enciso Riveros y de Gonzalo Cladera, y que además corren con la producción, que además comparten con Agustín Pizano en la producción ejecutiva. Hoy estamos hablando de libros y celebraciones como las fechas patrias. Creo que conviene recordar algunos libros para que sepas por dónde andamos, lo que queremos, y esas cosas que conviene buscar, por ejemplo, en mesas de saltos, ¿no? Como versiones viejas de Moby Dick, por ejemplo, o las buenas versiones de Cholera Way de Juan Gelman, por ejemplo, o las viejas ediciones de Losada de La Peste de Camus, ¿no? Por ejemplo. O El Quijote, supongo que vas a nombrar. Yo hay un par de librerías que frecuentaba mucho en la época que estudiaba en el Conservatorio Nacional, que había en la calle Córdoba, porque hay varias librerías de viejo, o había varias librerías de viejo en los alrededores. En particular había una que no debe existir más, que quedaba sobre Larrea. Larrea, entre Paraguay y Charcas, ¿será? Ajá, sí. Que tenían libros antiquísimos. Por ejemplo, ahí compré una historia de la Revolución Francesa de Mignet, del año impreso en el año 1836 en Bruselas. Obviamente en Francia estaba prohibido porque era la época medio restauradora. Por 25 pesos. O sea, wow. Un libro con grabados de un tal Hendrix con CKS, que era un belga, y de Gustave Doré. Doré. Por 25 pesos. Y digamos, yo pregunté el precio y la tipa me dijo: no, mira, tiene una página, ves que está como mordida por una rata. Y es verdad, la página 4, 5, está, la hoja está como comida en el borde. Pero digo, pero 25 pesos, sí, llévalo. Y lo compré. Es el libro más valioso que tengo en mi biblioteca, porque es un libro aparte en octavo. Wow. Una historia de la Revolución Francesa 40 años después de los sucesos, 50 años después de los sucesos. De Minier, que es un historiador. Respetado. Histórico. Así es. Uno de los primeros historiadores. Ahora no pasa tanto, pero en el comienzo de la democracia pasaban cosas muy raras con algunas bibliotecas donde encontrábamos libros muy valiosos, que era el temor de saber o no saber quiénes eran los propietarios de esos libros tan valiosos. Oh, hay muchas historias con, ¿no?, eso. Hay historias terribles sobre y, eso. Y mi familia, de historias de, qué sé yo, de gente quemando libros en la parrilla. Claro, o de libros encontrados en una librería, sí. Por ejemplo, la que estaba en Capital, en La Valle, entre Suipacha y Esmeralda. Libros muy, muy buenos, libros históricos, libros usados, cuyo autor no hubiera podido desprenderse así porque sí de ese libro. No, más bien, historias de saqueos. Historias de saqueos y de secuestro de libros, ¿no? Y también historias de quemas de libros en este país, lamentablemente, muchos. De libros prohibidos, apócrifos, y enterrados y escondidos. Sí, ¿no? Bueno, los libros de la buena memoria, que es lo que escuchamos antes de Aurora, que no quería dejar pasar la formación de Invisible, porque Invisible es el grupo que la tocó, en ese disco del año 76, justamente, hablando de memoria. Era Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz, Pomo en batería, Machi en bajo, Tommy Gubich, que tenía 18 o 19 años, en guitarra eléctrica, y en ese track está Rodolfo Mederos tocando el bandoneón. Un joven Rodolfo Mederos. Sí, treintañero, de bigote, ahí. Un tipo que sigue manteniéndose ahí, flotando, ¿no? Todavía, yo creo que Mederos todavía, digamos, nunca explotó y es un tipo muy querido, ¿no? Sí. Es eso, es muy querido, es hoy por hoy es un ícono de la música urbana. Es eso, ¿no? un color de nuestro tango. Hay una discusión que tenemos con Diego Lenger a propósito de lo que vas a escuchar ahora. No es una discusión, es ese típico intercambio de qué te pareció o no. El Club del Disco este mes tiene en su catálogo o le hace llegar a todos sus socios en la selección latinoamericana un libro. Sí. Un disco de Vito Ramil, ¿no? De Vito Ramil y Marco Susano. Es un disco en colaboración de los dos. Firmado por los dos, que se llama Satolep Samba Town. O sea, Satolep es pelotas al revés. Es la ciudad natal de Vito Ramil. Y Samba Town es como Marco Susano le gusta definir a Río de Janeiro. Ah, Samba Town. Samba Town. O sea, es un juego medio futurista. Sí. Con las dos ciudades con el nombre cambiado. Y la idea es que es un disco de percusión, guitarra y voz. Con la base rítmica del samba, pero las melodías y la armonía del sur frío, que le gusta decir a Vito Ramil, que es el sur de Brasil, casi uruguayo esa zona. Sí. Aparte, Vito Ramil es hijo de un uruguayo y se mamó mucha música uruguaya y argentina. Bueno, de hecho, en el disco hace una versión de 12 segundos de Jorge Drexler, que me parece que es mucho más interesante que la que incluye Jorge Drexler en su propio disco, se llama 12 segundos. Claro, que la música es de Ramil. Claro. Pero digo, la versión me parece mucho más interesante la de este disco que la de Jorge Drexler. Claro, yo tuve que después del Oscar ha ido en franco descenso. No sé. Yo tuve la osadía de afirmar y de firmar en la revista del Club del Disco que era un disco que cambiaba la historia de la música popular brasileña. Y eso tiene algunos detractores. Yo. Claro. Pero a mí me parece que realmente es un disco que puede cambiar muchas cosas, porque justamente esta unión rara del centro de Brasil caliente, que es Río de Janeiro, con el sur frío, bueno, frío para ellos, ¿no? Que es pelotas, da esta música muy rara, que aparte tiene mucho de tecnología, porque Marco Susano no se limita a tocar el pandeiro, sino que le gusta jugar con las maquinitas. Hace muchas texturas y mucha incidencia, mucho ambiente. Ahora, ellos dos solo llenan un escenario. Sí, pero además el disco es muy interesante. Y cuando vos decís percusión, uno inmediatamente puede pensar en un disco muy festivo. Y yo creo más bien que es un disco muy intimista, ¿no? Sí, más bien. Muy explorador, muy hacia adentro, lleno de texturas, de cosas muy agradables. Pero no creo que haya cambiado la historia de la música brasileña. Pero sí creo que nos sirve y nos alegra y es un gran disco para nuestras discotecas. Está buenísimo. Sí. Y el tema que abre el disco se llama Libro Abierto. Es decir, libro abierto. Y quiero decir que Ramil, aparte, es escritor y que está publicando ahora un libro que se llama justamente Satolep. ¿Sí? O sea que es un libro también. No soporto más a los brasileños que además de hacer buena música, escriben buenos libros como Chico Buarque o Vito Ramil. Chico Buarque es un escritor, quizás es mejor escritor que compositor. Increíble. Por eso digo todo. Bueno, vamos a escuchar Libro Abierto por Vito Ramil y Marco Susano. Essa cama imensa consumindo a noite. Esse livro aberto como alegoria. O abajur perdido em sua luz. Essa água quieta desejando a sede. O controle girando no ar. A TV remota em sua fantasia. Uma alegria que não vai passar. Se você vier. Esse teto frágil sustentando a luz. Esse livro aberto como uma saída. O tapete, seu plano de voo. O lençol revolto antecipando o gozo. Essa velha casa de coral. Essa concha muda que meu sonho habita. A paixão invicta que não vai passar. Se você vier. Esse rádio doido de olhos valvulados. Esse livro aberto como uma sangria. Esse poema novo sem papel.